tiempo para vos. Todos los jueves de 14 a 15 horas. Por La Charlatana 98.50. Audiencia de La Charlatana, mil disculpas por llegar 15 minutos tarde, pero son problemitas técnicos que se irán solucionando. Hoy arrancamos las dos, bicho. Sí, pero este se escucha terrible. No sé, a ver qué onda el micrófono. ¿Qué pasa? Oh sí, me encanta hacer esto. Uno, dos, oh sí. ¿En qué contexto? A ver. No, seas desubicada, pichona. A ver, Lee, ¿se escuchan los dos perfectos? Sí. Va, buenísimo. Lo que pasa es que esta banda está medio borracha, ¿o no? Hombre, mate esta borracha, esta banda. No, bueno, Picho, lo que decía es que ahora creo que es el primer programa en el que empezamos juntas. Porque ya se me llega un poquito más tarde, ¿no? Sí, pero bien ahí. ¿Qué pasó? Estamos potenciadas. Y no, bueno, primero que empezamos un poquito más tarde y segundo que yo salí un poco antes del cine, así que... Va, o salir el horario en el que debo salir, que es difícil. Siempre salgo más tarde. Ahora me quedo más tranquila. Temitas del día. A ver. Violencia de género. Me encanta. Como siempre, en realidad. Siempre tiene que haber algo de violencia de género. Sí, porque si no, no sería... O de empoderamiento de mujer, hay que denunciar, pichonada. ¿Este es un programa feminista o no? Y sí. ¿Y por qué no? Y por ser un programa abierto, diría yo. No tan feminista. Porque a veces algunos dicen feminista, machista, ¿viste? Y nos empiezan a tirar con todos los encuentros. Y lo otro... Medio ambiente. Ya el programa pasado estuvimos un poco afilando la cuchilla, digamos, ¿no? El turco incluso aportó. Que un profesor también del Pines aportó sobre explicando qué era el fracking. Y nosotras nos metimos tanto en lo que es el monte de Berisso, el puerto de La Plata, con lo que son la nueva ley de hidrocarburos y el extractivismo no convencional, el fracking. Y específicamente, bueno, sí. Y hoy, bueno, nos vamos a meter ahí, vamos a seguir hurgando, buscando, arañando y viendo. Y trajimos música. Les he cambiado un poco la temática musical. Si bien el papi va a estar siempre, porque el papi es el papi, vamos a meterle un poquito de otro tipo de música, ¿o no? Sí, yo voy a pedir un tema de Cacho Castaña, me parece. No. Siempre es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Le pregunté al Wichi que le había ido a hacerle el aguante a Cacho. Y sabés lo que contestó el Chantún, ¿no? Recién vengo. Como si le creyera yo, ¿viste? Pero bien, en fin, él con tal de hablar y hablar. ¿El día? Tenemos consigna del día. Tenemos. ¿Cuál? Y refiero un poco a lo que veníamos hablando hoy de violencia de género, de maltrato a la naturaleza, que venimos hablando en el programa pasado y que vamos a hablar hoy también. La consigna del día refiere a esto y dice así. ¿Es lo mismo la violencia de género? Entre dos cosas que parecen totalmente distintas, pero que tienen cosas parecidas en realidad. Tienen los mismos paralelos con distinta cobertura. Es verdad. ¿Qué relación hay entre la violencia de género y el maltrato a la naturaleza? ¿Se la dejamos picando? ¿Vamos a un tema musical? A ser imaginativos, Nosotros quedan este sueño final.

Bueno, y ahora vamos a algo que no es tan grato. No sé si sabían que estamos expectante y escuchando y reflexionando, meditando más que nada, y pensando, razonando, que el sistema a veces es medio chueco. Y ahí va. ¿Recuerdan el caso de Nicole, la estudiante chilena que vino a nuestro país a estudiar? Esta chica fue agredida en la puerta del edificio donde vivía, de 11 puñaladas. Esto ocurrió en el mes de junio, más o menos. Y lo único que se tenía eran las cámaras de seguridad del edificio y de la cuadra, el cual se veía una persona con gorro, capucha, que cometía la agresión. Hasta que, bueno, miren, estamos terminando el año, el papá identifica a la persona, lo denuncia y, como es sabido, bueno, es detenido, ¿no? Aparecieron distintas víctimas, en total dos más, y hay dos más que todavía no han aparecido. Una chica de 16, en ese momento tenía 16, hoy por hoy tiene 18, menor de edad. Después otra chica, también a una de las víctimas les había lastimado el brazo, pero cambiaron, los padres del muchacho han cambiado el abogado. ¿Por qué? Porque lo quieren hacer aparecer como inimputable. Típico, ¿no? Siempre el agravante. Inimputable. ¿Por qué? Porque ellos dicen que el chico estaba fuera de sus cabales y como siempre. ¿Eso determinaron como los estudios psicológicos de los testimonios que dio el señor? No, esto fue de lo que en primera instancia se agarró, o sea, tomó como carta la Defensoría. Pero no contaban con que iban a aparecer más víctimas. O sea, que hoy por ahí se cambia la carátula y pasa a ser homicidio seguido de muerte, más los abusos que había cometido, ¿no? Claro. Porque él, digamos, este cretino, por llamarlo cretino, sometía a sus víctimas, las golpeaba o las intentaba, las manoseaba, sin llegar al abuso. Es lo que no se entiende en una mente enfermiza. Igual también tengamos en cuenta, en general decimos que el abuso solo es el hecho en sí, el coito, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Pero en realidad el abuso también es el manoseo, el abuso, eso también es abuso físico, más allá del abuso psicológico y todo eso, ¿no? O sea, él ejerció un abuso, violencia de género sobre ella, pero no llegó a, digamos, concretar. Exactamente. Pero de igual forma fue abuso. Fue abuso, sí. Pero vos fíjate cómo un abogado con sus artimañas está tratando de cambiar la carátula. Claro. Vos fíjate cómo todavía se englobaliza lo que es el patriarcado sobre los agentes jurídicos, ¿no? Sobre el sistema judicial, sobre este sistema de cosas judiciales, patriarcales que todavía siguen manejando. Y también hay un caso puntual, el caso de, no sé si has escuchado, el de la chica de La Plata, Carla. La chica se denuncia que es víctima de violencia, maltrato físico, aparte del maltrato psicológico, amenazas y lo demás. Al tipo lo detienen, se lo llevan una hora, detenido. Mira, una hora te estoy hablando, ¿eh? Una hora. Estamos hablando de una hora. A los 45 minutos de haber salido, manda un mensaje. Y le dice a su expareja que le va a mandar el cuerpo de su hijo de 16 años en un cajón. Porque él es un cirujano prestigioso, por lo tanto sabe cómo descuartizar un cuerpo. Vos fijate lo que es la impunidad. La impunidad. La impunidad, ¿no? Y él, o sea, dijéramos, él no dieron nombre ni apellido. Mira cómo se tapa. No hay nombre ni apellido. La única cara visible que salió en las cámaras fue la cara de Carla, pidiendo, por favor, protección. No solamente para ella, sino para sus hijos que están en riesgo. A ver, señores, si empiezan a hacer algo. Y esto es un aviso. porque hoy la víctima sale y denuncia, por lo que a veces dicen no denunciar. Sí, sirve denunciar, dar la cara y todo lo demás, pero ¿tenemos la seguridad de que van a hacer algo? Creo que depende de nosotros exigir justicia también. Pero me había una balanza, no sé si vos te acordás que en todo se manejan con una balancita, la balanza de la justicia, y vos fíjate, sí, sí, que es una balanza que está inclinada. Siempre está inclinada. Y siempre el que menos tiene es el que más pierde. ¿O no es así? Sí, es así por una cuestión de ejercicio del poder, digamos, de relación de poder en realidad, que es concreta la situación. Hay unos que tienen más poder que otros, por lo tanto hay unos que van a tener más impunidad que otros. Entonces, digo, eso no quiere decir que tengan el poder de hacer lo que quieran, de ocultar, de llevarse con la suya, no quiere decir que nosotros no estemos para denunciarlo, digamos. No hay que dejar de intentarlo. Hay que denunciar. Porque en realidad en los hechos hay un montón de luchas ganadas y de ejemplos donde verdaderamente las mujeres se hacen escuchar. Pero bueno, cuesta, ¿no? Por ejemplo, el caso de Sandra Yala Gamboa ha tenido una repercusión muy importante. Ha llegado a los medios masivos de comunicación, lo cual fue importante porque también extranjera, viste, sin familiares acá. ¿Cuándo iba a llegar? O el caso que hablamos la otra vez de Reina. De Reina, que todavía se están haciendo marchas pidiendo justicia. ¿Por qué? Porque merece justicia una persona que no conoce el lenguaje. Pienso yo, más allá de todo eso, instruíla y sabe que instruíla para que sepa de la cuestión que le estás acusando. No puedes acusar a una persona sin que esta persona tenga concientización de lo que le estás diciendo, por no conocer el idioma. Ahí está. ¿Hasta cuándo, señores? ¿Hasta cuándo? Y bueno, hasta que sigamos y que entiendan que las mujeres, hoy por hoy, siempre vamos a marchar por lo mismo, por justicia y dignidad. ¿Vamos a un tema musical? El aguante, hasta yo lo vi. Este es el aguante, decímelo a mí. Este es el aguante. Aguante. me estás consumiendo, me estás malgastando, me estás desesperando y me arrodillo por vos. Me estás confundiendo, me estás caminando y estás resecando, ay señor, mi corazón. Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo. Por eso quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo. Tengo el alma escapada, la conciencia mareada, mi vida está tan cansada de buscar tu perdón. Vengo volando muy bajo, buscando algún claro donde descansar. Es que me vengo bandeando, me estoy cayendo de tanto esperar. Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo. Por eso quiero ver amanecer. Cielito, yo te pido otra oportunidad. Cielo, no me hundas, no me desmorones. Cielito, no me dejes sin saber la verdad. Cielo bonito, devuelve mi alma. Cielito, yo te pido otra oportunidad. Cielo, no me hundas, no me desmorones. Cielito, no me dejes sin saber la verdad. Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo. Por eso quiero ver amanecer. Inconveniente técnico que hemos tenido, pero seguramente alguien del barrio contrario, del bando contrario, nos ha boicoteado el programa. Acá estamos de nuevo para que vean que... El laptop. Eso, ella, acá Lilita dice que es el laptop. Yo digo que son los machistas, que son los machistas de miércoles, que siempre andan molestando y jorobando a las mujeres. No importa, muchachos, acá estamos. Yo, hablando de eso, perdón, una pausita antes de arrancar con lo que tenemos, con los temas que tenemos. ¿Te diste cuenta que el programa pasado teníamos a tres varones en el acá y hoy no hay ninguno? ¿Qué ha pasado, Picho? Me parece que tienen miedo. No sé a qué, pero tienen miedo. El turco no venía hoy igual, es verdad. Después, el Wichi, que bueno, nunca entra, Sergio no está. Miguel se tuvo que ir. Ah, bueno, sí, porque hay una marcha hoy que es por en solidaridad con el pueblo mexicano, por los 43 eran, ¿no? 43, sí. Estudiantes. Y no se sabe nada de eso todavía, ¿no? Todavía no, pero bueno, volviendo al tema de eso. Tres mujeres somos ahora, mejor igual, por eso estamos tan potenciados. Sí. Ah, Juan, le mandamos un saludo a Juan y no sé si está escuchando al otro profe Delfines que dijo que te va a traer facturas porque hace dos programas que no te viene a cebar mate. Ah, ¡Ay, eso es un hambre, carajo! A ver si no me bardea tanto, me dijo la próxima. ¿Así dijo? No, yo soy Inca. ¿Por quién lo escucha Cacho Castaña? Así que por lo tanto yo sería incapaz. Pero más vale que traiga la factura, porque ahora ya prometió. Sí, no, más vale, ya. Mira, querido, acá lo que se promete se cumple. Y como prometiendo se cumple, tenemos un audio un poquito pintoresco para recordar la igualdad es un derecho constitucional. ¿O no? Por supuesto, igual no sé hasta qué punto igualdad, no me quiero meter mucho en el tema, pero está bueno aceptar la diversidad, ¿no? También, no con, sin dando cuenta igual de que hay algunos oprimidos y otros opresores. Oh, sí. Eso ni hablar, ¿no? Pero hay veces que hablamos de igualdad y sí, igualdad de derechos, no igualdad de... Porque a veces se confunde, ¿viste, Picho? Ah, sí, hay siempre, pero... Está bueno aclarar eso, me parece. Sí, porque viste que algunos siempre llevan agua para el... ¿Cómo dice el dicho? Ay, no sé, ¿cuál es el dicho? ¿Agua para mi tanque es? ¿O agua para mi manzanero? Algo así, es un dicho medio... Bueno, habrá oyentes que seguramente han captado cuál es el dicho tradicional de la Picho. Yo y Lira, por lo menos no, pero bueno. Sí, viste, como dicen siempre, ¿no? Agua para mi manantial, viceversas, viste, son cuestiones instantáneas. Como diciendo que siempre alguien va a juntar moneda para guardar en su alcancía. Sí, eso me habla. ¿Viste? Pero es cierto, porque igualdad a medias. Igualdad de derechos, pero no somos todos iguales, no está bueno, claro. O sea... No, más vale, no es... Y no está bueno, no es ni divertido, ni es real que somos todos iguales, somos diversos. Pero ¿sabes qué? Hay en un lugar, hay en un momento de nuestras vidas que somos todos iguales. Vos decís cultura... O sea, sea cual fuese la cultura, ¿somos todos iguales en un momento? Sí, porque ¿cuál sería? Primero, todos nacemos de la misma manera. Eso es verdad, muy bien. Y todos morimos de la misma manera, ya sea con un gran jolgorio, flores, bombos, pitos y maracas, porque es tradicional en algunos países de esta manera que se pongan las mejores galas para el momento del entierro, como aquel que va y muere solamente en una tumba pequeña, en una pobre flor, por decirlo así, en su lecho de muerte. Pero todos van a parar al mismo lugar, o sea, al hoyo. ¿O no? Se la había dicho, ¿no? Muy bien, Picho. Siempre te contratan. Yo, claro, es verdad. Siempre es verdad. Todos nacemos, todos morimos. Hay un montón de cuestiones que todos los seres humanos vivimos, pero sí, es interesante lo que estabas planteando. Sí, porque en un momento todos vamos al mismo lugar. Y debe ser, siempre yo lo trato y lo trato con un poco de comicidad, ¿no? Debe que están bien, porque ninguno vuelve. ¿O no? Es verdad, ninguno vuelve. Es medio macabro, ¿no? La secuencia, pero... Pero sí, supongo que depende de las creencias de cada uno. Yo no soy de las personas que han pensado qué existe después, ¿no? En el después. No, nunca me he puesto a pensar. No sé, porque vos, Lila, por ejemplo, ¿te has puesto a pensar qué pasa después? ¿De la muerte? Sí. Acá nuestra compañera operadora Lila dice que tampoco... Podría ser una consigna futura, ¿no? ¿Dicho? Sí, vamos a ponerla a posteriori, esa consigna. Lo que yo digo, que la vida es una. Hay que vivirla a full, con preservativos, cuidándose, pero... De la igualdad de derechos a usar preservativo, esto es Un Tiempo para Vos. Vamos con temita musical. Cuerpo con gran esmero y preocupación. un poco de seriedad, que no está mal, para que charlemos cuando todo está mal. Un tiempo para vos. En su cuarta temporada ininterrumpida. No creas que tus infamias me pegan. Bueno, y espero que les haya gustado nuestro pequeño audio y para que vean que Un Tiempo para Vos recopila información para que recuerden que todavía Argentina fue el impulsor del cambio de identidad, o sea, de la educación de identidad, más que nada, el derecho a la identidad, de que si te llamas Juan, ¿por qué no tenés derecho de llamarte Juana? Es el cambio, es así como se trabaja, es así como se debe luchar. Y bueno, acá cerramos esto por hoy. Pero les cuento que para el próximo programa se viene bastante hilito que cortar. Y vamos a seguir con lo que es la cuestión de género, la identidad de género, la diversidad sexogenérica. Y vamos a poner un ejemplo que es el caso de Abel Pintos, que han aparecido por los medios de comunicación en internet diversas notas bastante discriminatorias. Pero bueno, ya lo hablaremos el programa que viene. La verdad que desde acá nuestro respeto, sobre todo respeto, y hay que tener mucho, mucho para reconocer, pese a ser un artista prestigioso, su diversidad de ideas. Hay que respetar, más que nada respetar puntualmente, porque yo siempre digo, el respeto hacia tu semejante es cuando vos te das cuenta que querés que la otra persona te respete. Primero, antes que nada, vos respetá para exigir ser respetado. Vamos a un tema musical. Nuevo es este cielo, es nuevo para mí. Dos torres cayeron, lo siento por ti. En fin, no hay nada nuevo, ni más antiguo que el sol. Son dos pibes haciendo el amor. En las pocas calles, en un callejón. En la 9 de julio, en Rosario, en New York. Dame un beso en la boca y no me digas que no. Vas a ver que se pasa el dolor. No creo en casi nada que no salga del corazón. No me voy a cargar toda tu boludez. No da ni para conversación. Nuevo es ser viejo, nuevo es morir. Renacer cada día y volver a escribir. Nuevo es increíble y también tradición. Vuelvo nuevo a tocar rock and roll. Seguimos con Un Tiempo para Vos, acá con la Pichona y Lila, son las 4 y 10 casi. Y bueno, dentro de poco estamos llegando al final del programa. Empezamos un poco más tarde, por eso terminamos a esta hora, pero bueno. En principio queríamos arrancar este bloque contando un poco sobre los desaparecidos de Ayotzinapa. Yo no sé si es Ayotzinapa o Ayotzinapa, pero bueno. No sé. La cuestión es que, bueno, desaparecieron 43 estudiantes de la escuela rural de esta ciudad que queda en México. Escuela Normal Rural se llama. ¿Qué fecha, Vero? El 26 de... ya te digo, 26 de septiembre. Vos fíjate a la fecha que estamos y todavía ni novedad, ni siquiera uno ha aparecido. Todavía nada. Bueno, justo hicieron una manifestación y la policía reprimió a estos estudiantes con golpes y balas. Así que dejaron 5 heridos, 6 muertos y 43 desaparecidos. Mirá vos el marco de violencia que hay. Porque, si bien, más sumale a los desaparecidos la represión que hubo. Porque lo único que se fue a pedir es que aparezcan. Sabemos que no van a aparecer con vida, porque eso hay que descartarlo desde el vamos. Pero al menos saber dónde están. Sí, sí, además, otra cosa interesante para contar es que no superan los 20 años todos los chicos desaparecidos también, ¿no? Sí, eso es lo dramático de la cuestión. Que... es como, fue para muchos la primera, o sea, sí decían los medios de comunicación, fue para muchos la primera manifestación, o sea, la primera entrada a la resistencia, digamos, a la lucha. Y bueno, ya fue acaparada de esta manera. Es como... sí, como que están un poco ahí, ¿no? Porque vos date cuenta, 43 desaparecidos, 6 muertos, varios heridos, la policía, en vez de, qué sé yo, ver, buscar la manera de apaciguar las iras, no, reprime. Sí, bueno, en este sentido, Argentina se solidariza, supongo, todo. Hoy va a haber una marcha interesante en el rectorado a las 16 horas. En las 16 horas se concentra en el rectorado para apoyar a los luchadores de México y para exigir que los que desaparecieron aparezcan. Bajo el lema también, los desaparecieron, vivos los queremos. Así que, bueno, eso, que los queremos vivos a los 43 desaparecidos. Y también, más allá de la aparición de estos desaparecidos, la cuestión era el castigo a los responsables intelectuales, políticos y materiales de la desaparición, la renuncia de Peña Nieto y la ruptura de las relaciones entre el Estado de Argentina con el gobierno actual de México, que es un gobierno imperialista a merced de Estados Unidos, un país narco donde... sí, sí, se sí. Manejan con total impunidad todo el tiempo, así, terroristas, así que, bueno, nada, eso. El corte de relaciones definitivamente. Totalmente. ¿Será que el gobierno argentino más de la, no sé, solidaridad que preste, más todo eso, que sabemos, ¿no? Que hay varios intereses mezclados en todo esto, pero sería bueno, al menos, que aparecieran vivos. O por lo menos una explicación coherente. Vos sabés que en Argentina, en la época de la dictadura militar, había una canción que sonaba, que sonó después, pero que tenía mucho que ver con esto. ¿Cuál era, Pichón? ¿Dónde están los desaparecidos o desaparecidos de los Cadillacs? ¿Te acordás, Lee? ¿Cuántas veces la hemos escuchado en esta radio? Y lo bueno está que... ya no somos avestruces, que metemos la cabeza dentro de la tierra para callarnos la boca. No, ahora se sale, se pelea y se discute. Antes éramos avestruces. Antes no podíamos ni gritar, ni patalear, ni chistar. Teníamos que comernos la bronca como venía. Y si no lo pueden testificar, varias personas, ¿o no? Sí, no, y además es algo que nos toca a todos, porque... la mayoría de la gente que se entera de esto dice, no, ¿cómo puede pasar esto a esta altura de la vida, 2014, en Latinoamérica? Pero... siglo XXI. Sí, claro, ¿entendés? Pero la realidad es que a todos nos choca y que todos tenemos que movilizarnos y organizarnos, porque es un país de casi, o sea, es de latinoamericano y está pasando acá cerca y es como que nos lo hagan a nosotros, digamos. Entonces, tomar esa vulneración de derechos tan obvia como propia y exigir justicia. desde acá, desde Argentina, de todos los países latinoamericanos. Para mí se tendrían que hacer 43 antorchas prendidas. Está bueno. Sería como repudio, ¿no?, a lo que está pasando. Y vos date cuenta que estos son 43. Aparecieron dos. Está bien, estamos en contra de todos los concursos de belleza sabidos y por haber, porque nos parece una sistemática exhibición al cuerpo de la mujer, ¿no? Pero vos, no sé si te enteraste, pero apareció con la hermana Miss Honduras muerta. Miss Mundo. Ah, mira. Sí, la encontraron muerta. Así que date cuenta que esto ya se escapó de todos lados. Seguimos sumando desaparecidos, muertes sin explicación. ¿Y qué queremos? ¿Que esto siga? ¿Que nos callemos la boca? Me parece que no. Que es el llamado a decir, organicemos y peleemos y pidamos justicia. Para que aparezcan vivos, se los llevaron, vivos que aparezcan. Vivos los queremos, así es. Nos vamos a un temita y después seguimos con un poco de literatura y quién sabe qué más. ¿Qué tenemos, Lee, de música? Bueno, pongamos a Spinetta. Y después, ¿estará por ahí algo de los Cadillacs? Vale. Dale. Bueno, seguimos con un tiempo para vos. Me río porque no estoy acostumbrada a abrir los bloques. No es como que la picha me parece que me está tirando una mano y me dice, arranca vos el bloque. Empezá a hablar vos. No te voy a dar los pies, Mayo. ¿O no? ¿Puede ser? Me pasa que sí. Es uno y uno. Está muy bien, hasta que me acostumbre, ¿no? Sepan. Sí, pero mirá, por ahora disculpa. Ya estás despierta. Ya está bien despierta, ahora ya no la agarro desprevenida. Es verdad, yo colgada una palmera, la picho de repente. Sí, bueno, por ejemplo, la de hidrocarburos. No, pero ¿qué hay que contar al respecto? Y yo, bueno. Pero está bueno, la verdad que hacer un radio con la picho es un honor, diría el hijo, ¿no? Contamos la secuencia esta antes de arrancar con Cortázar. ¿Cuál? Porque me parece que vale la pena contarla, la que me contaste cuando llegué. Ah, Vero venía con otra señora en el micro, muy chicharrachera. Ya ni me acuerdo con quién, porque yo me pongo a hablar con cualquier persona. No, sé que la ¿conocido persona, o desconocido? No, sé que la persona que venía con vos era bastante conocida porque bajó en Villanueva. Y vos ibas comentando que en la Charlie hay muchísimos programas, que vos tenés un programa de radio, pero que estabas re contenta porque te habías sumado un tiempo para vos, estabas chochísima, y comentabas y contabas que lo del programa de nosotras trata lo que es violencia de género. Me acabo de acordar. ¿Te acordaste? ¿Con me quién acabo eras? De acordar. No, porque esto me lo contó, le cuento a la audiencia, ¿no? Esto me lo contó Pichón apenas llegué. El programa de locos, es verdad. Me lo contó, yo no podía acordarme quién era, ya me acordé. Era Claudia Serrano, se llama la chica. Es profesora de Pines. Estudió fotografía conmigo. Bueno, ella es recopada y me preguntaba qué onda la radio. Ahí está, ya me acordé y yo ¿viste? Le conté a ella que estaba con la Picho, que estaba re lindo el programa, que estaba re contenta. Bueno, ahí está, ahí me acordé. ¿Viste? Que tenía, se había quedado. Ahí sí, me había quedado titilando, ¿viste? Esperando que se me diera el nombre en la cabeza. Hasta que llegara el agua al tanque. Le mandamos un saludo de paso a Claudia Serrano y a la hermana Romina también, que es una capa, que seguramente Romina esté viniendo con su curso de fines a la radio. Ah, buenísimo. Porque querían hacer un programita de radio como cierre de fines, que yo tengo que plantearlo, ¿no?, en la asamblea, obviamente, pero quizás, quién sabe, no haya problema, haya alguien que opere y puedan venir. Muy bien. ¿Ven? Esto es la charlatana. Esto es un tiempo para radio, vos. Radio en vivo, hecha con amor, como siempre. ¿Y saben qué? Me hicieron una propuesta no indecente, decente. Festejar los 5 años de programa el año que viene. ¡Casa! ¡Qué buena propuesta! Ah, sí. Sí, sí. Acá, un tiempo para vos va a festejar sus 5 años. Así que aceptamos todas las propuestas indecentes que se nos hagan. ¿Por qué indecentes tienen que...? ¿No pueden ser decentes, bicho? No, porque... Ella quiere indecente. Está muy bien. No, bueno, todo esto venía a colación, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente me siento decir que estaba hablando bien del programa, que la Picho es una genia, que es una capa, pero me siento un poco perseguida. Tenés investigadores por todos lados, Picho. Resulta que era tu hijo, ¿no?, el que venía escuchando la conversación. Era mi hijo. Ahora, mi mamá es famosa, está en todos lados, la gente habla de ella. Y sí, y eso que no sabe lo que es la mamá en la radio, porque no me han escuchado, son un poco cobardes los varones de casa. ¿Cuándo vienen los hijos de la Picho al programa? No se animan, tienen miedo. Lo que pasa es que son, ellos fueron regidos básicamente sobre un matriarcado. Entonces es ahí el problema de ellos. Claro. ¿Viste? Entonces, claro. Tiembla el machismo. Sí, tiembla el machismo. Así que bueno, Vero va a leerles algo a cotación y decirles que hoy en 16 ciudades de México a la misma hora se va a estar marchando por la misma consigna, o sea, los vimos vivos, estaban vivos, que aparezcan vivos. Exactamente, los desaparecieron, los queremos vivos, a los 43 estudiantes mexicanos. Sí, a las 16 horas en el rectorado, para quien no haya escuchado y recién prendió la radio, 16 horas en el rectorado. En realidad ya son las 16:32, y 6:25, mejor dicho. Estamos llegando un poco tarde, pero vamos a ir y espero que todos se prendan en esta lucha que es muy importante. Pero sí, después de hacer una maraña de temas habidos y por haber en tan solo 5 minutos, creo que nosotras solas lo podemos hacer, dicho eso. Sí, somos únicas, somos únicas, irreproducibles, no hay dos como nosotras. Nos vamos con Julio Cortázar. Exactamente, vamos a leer, después de tanta mezclada de temas, Historias de Cronopios y Famas, un pequeño texto que se llama El Diario a Diario, de Julio Cortázar. Y dice así. Un señor toma el tranvía después de comprar el diario y ponérselo bajo el brazo. Media hora más tarde desciende con el mismo diario bajo el mismo brazo. Pero ya no es el mismo diario. Ahora es un montón de hojas impresas que el señor abandona en un banco de plaza. Apenas queda solo en el banco, el montón de hojas impresas se convierte otra vez en diario. Hasta que un muchacho lo ve, lo lee y lo deja convertido en un montón de hojas impresas. Apenas queda solo en el banco, el montón de hojas impresas se convierte otra vez en un diario. Hasta que una anciana lo encuentra, lo lee y lo deja convertido en un montón de hojas impresas. Luego se lo lleva a su casa y en el camino lo usa para empaquetar 1/2 kilo de acelga, que es para lo que sirven los diarios después de estas excitantes metamorfosis. ¿Y sabes qué? Esto me trajo a acotación a alguien. Algo. Yo a alguien le robé un diario. Que después de ese diario lo leí. Y que ese diario, hoy por hoy, lo tengo guardado porque tiene interesantísimas notas. O sea, que ese diario... El que iba a traer factura, ¿no? Exactamente. Y debe decir, si llevo un diario, ¿me lo robará de nuevo? Somos... Estaría bueno reflexionar un poco sobre el texto, pero sí, somos bastante... robamos información. Pero bueno, está bueno, ¿no? Información, diarios, cualquier cosa, que cualquier libro que traigas acá será contado por un tiempo para vos. Ajá. Y bueno, tenemos a... Está bueno, con, antes de los Cadillacs, está bueno... el texto lo acabo de encontrar, había traído justo el libro y me pareció interesante porque ya que somos un medio de comunicación y que venimos hablando un montón respecto de los diarios, de cómo los medios hablan sobre la violencia de género, apoyando la lucha o haciendo caso omiso a eso, me parece interesante el uso social que tiene un simple papel con letras impresas, ¿no? Como más allá de ser una hoja impresa con letras, como bien lo dice, al leerlo, al darle una utilidad de información, de concientización, de esas cuestiones, se vuelve más que un simple papel en el banco de la plaza, como dice Cortázar, ¿no? Y también se vuelve otra cosa cuando envolvemos la celga, que está perfecto. Sí. Las múltiples utilidades que puede tener un solo papel, ¿no? Un solo papel. Pero ¿sabés lo triste de todo esto? Que hoy sale una noticia fulminante a rajatabla. Y a los 15 días, esa noticia quedó en stand-by. No se sabe ni cómo termina. Y así es el periodismo muchas veces, ¿viste? Sí. Factores noticiables, es noticia por un tiempito, no sirve para hacer rating. Chao, no le damos más bola, no es porque nos interesen los derechos humanos, no es porque nos interese... lo que haya pasado, sino porque nos interesa meter miedo muchas veces, que la gente se copie mirando el noticiero, esté todo el día con miedo en su casa, encerrado, y después ya está, ya pasó la noticia, no nos sirve más, no nos sirve para hacer plata, para hacer rating, y vamos, no nos es redituable, ¿viste? No va por una conciencia social, política, de pedido de justicia a veces el periodismo, eso no está bueno. Pero bueno, creo que nosotras intentamos no incurrir en esas metodologías, ¿no, Picho? No. Intentamos, por lo menos. El intento está, la idea está y la postura está. Así que desde ya, un beso muy grande para todos. Y bueno, así somos. Por eso un tiempo para vos se va de 1 hora, 1 hora y media, a veces dura 2 horas. Mientras la operadora nos aguante. Mientras Lidia nos haga el aguante y ustedes también, la verdad. Sí, claro. No cambiarle al dial es un gran honor para nosotras, la verdad. Y ahora los dejamos con la novela, porque sabemos que por ahí se interfiere, vienen a chillar que se interfiere la novela. Está perfecto. Los dejamos, así descansan. Y se escuchan un temita de los Cadillacs y nos vemos el jueves que viene. De 15 a 16. Exactamente. Adiós. ¡Uh! verdad para mí. Esto parece verdad para mí.